Bienvenidos a Tiza en los Zapatos, el podcast sobre educación para todos los públicos. Estamos en nuestra entrega número 17 y como siempre estamos el equipo completo. ¿Qué tal estás, Carlos? Hola, Jaime, estoy bien. ¿Y tú? Muy bien. Hoy, bueno, no es difícil que ahora estemos el equipo completo porque como somos solamente dos... Eso te iba a decir, algún día me lo dirás. La cosa es bastante... Bueno, yo no pienso grabar solo, ¿eh? Yo grabo contigo como mínimo. Pero como he dicho, como mínimo, porque hoy estamos al máximo. Tenemos dos invitadas de lujo. Por un lado tenemos a Ángels, que ya había participado con nosotros. Hola, buenas tardes. La tenemos un poquito aquí de secretaria para que nos eche una mano. Ajá. Y como contertulia. Y tenemos también una invitada también muy especial, que es, como no, una Marta, porque en este programa tenemos invitadas que se llaman Marta. Hola, Marta, ¿qué tal estás? Hola, Jaime, bien, ¿y tú? Muy bien, pues Marta es profesora, ¿verdad?, de inglés, uh-huh. De bachillerato y secundaria, ¿no? Exacto. Bueno, pues en la sección de la sala de profesores nos va a aportar una visión muy especial sobre lo que es la educación en idiomas, en concreto sería en inglés, pero bueno, que nos va a resolver muchas de las dudas que podríamos tener. Entonces, Jaime, esta Marta no es la Marta de Inglaterra por mucho que enseñe inglés, ¿no? No tiene nada que ver, lo que pasa es que... Ah, vale. No sé por qué, por avatares del destino, acabamos siempre invitando a Martas a este programa. Así que si te llamas Marta y te dedicas a la docencia, no dudes en contactar con nosotros. Que y si seguramente... no te dedicas, también. Sí, si bueno, no te... Lo importante es que te llames Marta. Claro, o sea, no es que te dediques a la docencia ni que sepas... Esto, si queréis, os dejo, ¿eh? No, eso nos... Nos gusta esta relación que tenemos Carlos y yo. Bueno, como decía, como es habitual y como siempre, vamos a empezar con nuestra sección de noticias. Así que, preparados que comenzamos. Noticias destacadas. Y de nuevo en la sección de noticias, pero esta vez, como hemos engañado antes, es quien nos ha traído esa sección donde repasamos un poco las noticias más relevantes que hemos considerado a lo largo de este impasse entre podcast y podcast. Así que, ¿qué nos cuentas, Sánchez? Pues a ver, la primera noticia que traemos es del País y su titular nos dice que los recortes en educación se ceban en los alumnos más desfavorecidos. ¿Por alguna razón en especial o...? No, comenta un poquito más abajo que bueno que la tijera que ha metido en este caso el gobierno pues ha sido dura, sobre todo pues en las becas de comedor, de guarderías y en la sexta hora, mientras que de momento la concertada se salva. La concertada se puede salvar porque cosas como el comedor viene pagado directamente por los padres. Uh-huh. O servicios como autobús, extraescolares, todo viene pagado por los mismos padres de los alumnos. Aunque el gobierno en sí ya le da un dinero al estar concertado, muchos de esos servicios pues no es que se salven, es que realmente no están siendo pagados directamente por el Ministerio de Educación. No sé, Carlos, ¿tú qué opinas? Claro, en esa parte yo creo que tiene razón. Lo único es el País de Cataluña y por eso habla de la sexta hora. ¿Cómo está ahí montado? ¿Lo sabéis vosotros? ¿Esta es la hora extra que tienen en zonas como Cataluña, País Vasco y demás? ¿O cómo va? Para lengua extra, ¿quieres decir? Sí, ¿no? Vale, sí, yo creo que sí. Es lo que hablamos hace tiempo, cuando hay un recorte en horas lectivas y tienen que meter pues de alguna manera o quieren meter algo extra en su currículum, digamos propio, de la comunidad autónoma, tienen que inventar, bueno, inventar suena un poquito mal, pero ya me entendéis, un tiempo extra, que en este caso sería esa sexta hora. En este contexto yo no sabría decirte exactamente cómo funciona, pero me consta que algunos de nuestros oyentes, que son profesores en la Comunidad Autónoma de Cataluña, pues nos podrían comentar cómo funciona esto de la sexta hora y así nos esclarecen esta duda que tenemos. Hombre, a nivel general que es normal, ¿no? Que los recortes al final los sufran los alumnos que menos tienen. En ese sentido, es lo que nos está llevando a en general a la sociedad más uh-huh. separatista, ¿no? De desigualdades y de que esa clase media, tanto en este caso como en los alumnos, como en la sociedad, pues vaya desapareciendo. Claro. Y cuando, claro, cuando hablan de los más necesitados, la misma palabra lo dice. El que más necesita, a la mínima que se le recorte, es el que primero lo va a notar. Los que menos estamos necesitan, hablando, lógicamente... De... ¿Perdón? ¿Sí? No, no, de todos los programas PROA y de repasos, de ayuda a los alumnos más rezagados y todo. De refuerzo, exacto. Exacto. Lo que se llamaba antes el desdoble, porque ahora se ha vuelto un poco en algunos colegios a, en lugar de... introducir un profesor de apoyo en el aula, pues desdoblar, con el consecuente retraso que conlleva a estos niños que necesitan pues esa ayuda. Pero bueno, eso ya sería otro tema a tratar, además en un debate muy interesante. Apunta, apunta. Apunto, apunto. Continuamos. ¿Qué más nos cuenta, Sánchez? A ver, esta segunda noticia que tenemos aquí es del Cinco Días y habla sobre la equiparación de los grados a máster. Dice el titular, Educación elaborará una solución para los pre-Bolonia, entre comillas, este mes. Ya sabemos que aquí en las entre comillas, pues cómo funciona, ¿no? Este mes sí. O cuando se pueda, ¿no? Claro, este mes de una manera atemporal, ¿no? Este mes puede ser este mes de marzo, este mes de septiembre, este mes de noviembre, puede ser cualquier cosa. Si no recuerdo mal, el plan de Bolonia decía que teníamos que estar todos puestos como en Europa para el 2015 como fecha límite. Sí, todos con la misma titulación, de ahí las transformaciones de muchas diplomaturas a grado o licenciaturas también, que podríamos decir que se han downgradeado a grado. Esto es un chiste informático. Y sí que es verdad que no está mal el hecho de que tú puedas tener un título europeo que te sirva para toda Europa sin necesidad de tirar de homologaciones, porque en muchos casos, el más cercano lo tenemos aquí con Ángels, que ella tiene un título de Gales, si no recuerdo mal, y sí. Tuviste que hacer tu homologación con casi un año que pudo tardar, ¿no? Sí, porque me estuvieron solicitando documentación durante un año para luego realmente pedirme... Bueno, sí, homologarme a grado, ni siquiera a la licenciatura tal cual, solamente a grado de licenciada, pues todo un año. Tengo compañeros que para hacer la titulación tal cual como en España, pues es que aún están tramitándola. Llevan 2 años y les piden asignaturas que se supone que hemos dado, pero vamos, que tienen que realizarlas por España y ahí están tramitándola aún. Bueno, pues... Recordemos que la problemática que tienen realmente es el elaborar o el establecer esas equivalencias de los títulos, que no es que tengan que hacer nada muy extraño. O sea, que lo que está tardando es precisamente eso. Que no yo no veo dónde está la dificultad. Pero, por ejemplo, Carlos, en mi caso, a mí me consta que cuando yo presenté la homologación a título, había compañeros de años de cursos anteriores que la habían presentado ya. Con lo cual, si le habían dado a ellos la homologación, la mía tendría que ser directa, porque es exactamente el mismo documento y, sin embargo, tardaron un año. Pero parece que no crea, como en derecho, en justicia, que crea jurisprudencia, ¿verdad? No, no, o sea, cada caso lo estudian individualmente. O sea, pero es que el título es exactamente el mismo con las mismas asignaturas. Exacto, pero podría ser que a ti no te lo homologaran. Porque... Pero hay que justificar muchos sueldos, Sánchez, hombre. Ahora entiendo de dónde vienen las comillas, en un mes. Sí, este pues mes, es posible, claro. Que un mes depende de cómo estemos. Es que al final yo veo que hay cosas que... Ahí tiene que haber un proceso oculto que sea más complejo que todo esto, porque si no, es que muchas veces dices, no puede ser, no puede ser. Y siempre es, o sea, siempre resulta complicado. Bueno, aquí en la noticia dicen que arrastraban el problema desde hace ya más de un año. Entonces, sí, sí. Claro, yo supongo que claro, la cosa premia porque tú tienes un título que necesitas que esté homologado para poder ejercer por lo que sea o estar titulado en el colegio o lo que sea, y aquí estás, con el título que no avanzas en el proyecto. Y hablan de un caso particular, que son los ingenieros de camino, que parece ser que es una titulación que no existe a nivel europeo y que se establece mediante un título de ingeniería más un máster. Y entonces, pues que hasta el momento no les aseguran que en la equivalencia les vayan a incluir ese máster también a los que ya son ingenieros de camino en España. O sea, somos los únicos en Europa que tenemos una titulación que es ingeniero de caminos. Ingeniero de caminos, canales y puertos. Sí. Vamos, los que ingenian para hacer las carreteras y, claro, y los sí, debe ser una titulación a nivel europeo debe ser una carrera de ingeniería más un máster. Y entonces en las equivalencias que tienen que establecer, pues aparentemente no, o encuentran problemas o no lo ven claro que vayan a darle el máster y no tengo ni idea, pero porque la verdad es que en este tipo de historias a nivel europeo de qué titulaciones hay, no sé mucho más, pero está interesante esto, sí, habrá que ver por dónde sale. Y tenemos aquí a Marta muy callada, así que no sé si opinas algo sobre... Esa vergüenza. Sí, fuera. Esa vergüenza. Hay que decir que siempre que viene alguien a un podcast por primera vez, pues le da un poco del respeto al micrófono, pero vamos a hacer que pierda esa vergüenza. Que tú, además, tú hiciste una carrera que ya tenía su plan Bolonia metido dentro, ¿no? No, porque en realidad empezamos haciendo 4 años, se cambió a 5, salió Bolonia y se volvió a cambiar a 4, con lo cual hicieron un paripé ahí. Pero bueno, supongo que esto es todo cuestión de dinero, para sacar más dinero y ya está. 5 años, un año más pagando. Esto es como todo. Y seguramente en el tema de Anches, bueno, yo no te voy a decir que los traductores jurados estén compinchados con la Universidad de Gales o con el Ministerio de Educación de España, porque no es así, porque si no lo sabría de primera mano. Pero que está claro que hay un interés económico también. ¿Y ese cambio de planes, Marta, fue durante el proceso de estudio? O sea, mientras estabais matriculados, os decían, no, que ahora va a durar 4 años, no, que ahora 5. No, fue. O sea, yo terminé, fui la última promoción que hizo 4 años de licenciatura y los que iban por detrás de nosotros empezaban ya con 5, pese a que se sabía ya perfectamente que habría un plan que llegaría en cuestión de 4 o 5 años, que se llamaba Bolonia y que volverían a ser 4. Pero decidieron que ciertas promociones salieran pues con 5 años de licenciatura, cosa que no tenía ningún sentido, claro. Estaban contentos eso, sí. Siempre, claro, un añico más. Ala. No, pero luego además, si querían que se homologara su título al Plan Bolonia, tendrían que hacer un curso, no sé, o algo. Bueno, a esto les sobrarían créditos, claro. No es como... No, con las licenciaturas yo creo que es más fácil que con las diplomaturas. A la licenciatura nos faltan créditos y a la licenciatura le sobran. Hombre, con la diplomatura es un sacaperras. Quiero decir, tú tienes una diplomatura, pongamos, en terapia ocupacional y te haces el curso de adaptación al grado. Entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, pues usted ha trabajado, sí. Ah, bueno, pues no se preocupe, que le convalidamos todo y simplemente tiene que hacer un trabajo de fin de grado. Ahora sí, va usted a pagar 1.000 no sé cuántos euros por la homologación, convalidación, como queráis llamarlo, de todo esto. Eso sí, va usted a ser graduado, pero previo pago. Previo pago, claro. Entonces, y eso si tiene suerte y está, digamos, en la educación pública. Yo, por ejemplo, de una ingeniería técnica en informática para la adaptación al grado no está actualmente, por lo menos en Aragón, disponible en la escuela pública y está en la escuela privada y son 6.000 eurillos. ¡Oh! Eso me parece vergonzoso. ¡Madre! Quiero decir, tienes titulación que te ha sacado por la pública y la pública debería también intentar hacer todo lo posible por la gente que ha llegado y ha sacado su título. Sobre todo lo que hablamos, si hay en una... Magisterio, al menos yo tengo que acudir a sindicatos o alguna universidad privada, porque yo cuando he ido, a lo mejor ahora justamente este año no, pero un par de veces que he ido a preguntar en la misma universidad, la única solución que me daban era que me vuelva a matricular de primero y segundo y convalide todo lo que hay y que curse de tercero y cuarto y tal. Y hombre, claro, es que al final me va a salir un pastizal, claro, y voy a tener que volver a hacer mi carrera otra vez cuando yo ya me he hecho mi carrera. Es que aunque convalides, los tienes que pagar. Exacto. Efectivamente, para que luego te los devuelvan ya veremos. Exacto. Y pelear, pero bueno, como en su momento. Eso es. Ahí. Vamos a pasar a otra noticia porque si no nos alargamos en los debates. Así que, Ángels, coméntanos. Siguiente noticia. Bueno, pues la última que tenemos es de aragondigital.es y es de marzo del 2014 y nos comenta que Educación convocará 210 plazas para profesores de secundaria este año, señores. Bien, Carlos, ¿no? Sí, es que ya sabía yo que iba a caer una de estas. Es que me queréis ya enfurecido desde el principio. No, pues además es que llevamos dos semanas que está siendo un sinvivir. Se nota un montón. Yo que ahora actualmente viajo en coche todos los días con profesores, ¿no? Compartiendo coche con profesores para ir a trabajar y tú palpas el ambiente. Yo porque desde el principio tenía que, claro, que no iban a sacar de mi especialidad. En principio, nunca sabes todo los cambios que va a dar. Pero conforme iban saliendo noticias, iban llegando informaciones de los diferentes sindicatos, de las mesas técnicas, de ahora estas plazas. Ahora nos dicen las plazas, pero no nos dicen si las sacan este año, el año que viene o el siguiente. Ahora resulta que antes parecía que eran 6 especialidades, pues me pulo 3 y saco otras 3 que no entraban en el primer cupo. O sea, ha sido un cachondeo. Llevamos 2-3 semanas con un cachondeo absolutamente esperpéntico. O sea, yo no sé si hay otra palabra que lo defina mejor. Y ahora por fin parece que esto es una noticia de ayer, si no me equivoco. Porque sí, del día 7. fue ayer que decidieron por fin, aparentemente algo pues ya definitorio para este año, para el 2014. Estamos a marzo y estamos hablando a 3 meses de vista. Sí, efectivamente. Aquí las especialidades que leo en la noticia son lengua y literatura, geografía e historia, matemáticas, francés y orientación educativa. Y ponen como plazo de la oferta de empleo público entre junio y julio. Claro, esto viene por una sentencia que, bueno, que se hizo efectiva, pues por perdió en este caso el Departamento de Educación y que obligaba a sacar pues una cantidad de plazas cercanas a las 350, una cosa así, en el periodo de 3 años. Entonces ahora pues han estado liando la historia con, bueno, esas 350, cuántas sacamos este curso, cuántas no, de qué especialidades y... Yo no sé cuál es el objetivo de llevarlo hasta este punto, porque llevan al final con negociaciones desde enero. Pero espero que ninguna otra comunidad haya sufrido algo similar. Pero vamos, lo que tendría que ser una buena noticia, que es que en este sentido, pues educación se viera obligada, aunque fuera por una sentencia judicial, a consolidar ciertos puestos de trabajo para interinos, pues se convierte en... es un circo. Hombre, al menos tenéis oposición, ¿no? Bueno, en tu caso no, pero al menos en secundaria sacan oposición. Ni yo tampoco. De inglés tampoco. Claro, hay. Claro. ¿Y qué tipo de oposición es esta? Además, inglés estaba al principio, sí que estaba barajado. Sí, entre pero las... inglés. Yo creo que primaria. Inglés saldrá secundaria. En secundaria. Saldrá para el año de primaria. A mí me siguiente. Suena que iba a salir. No, pero esto bueno, se supone sí, pero bueno, es pues como decía una compañera mía. Si ahora nosotros a nuestros alumnos le decimos que el día 20 les hacemos un examen del estilo indirecto, pero luego les decimos que no, que se lo hacemos de vocabulario y al día siguiente que no, de traducción, pero no, que no va a ser el día 20, sino que va a ser el 30, y el 30 no, mira, mejor si es el año que viene, o no, mira, mejor no te lo hago, ¿vale? Y así nunca vas a poder aprobar inglés. Entonces tendríamos encima, ¿a quién? Al inspector, a los padres, a los compañeros, incluso, o sea, a toda la comunidad educativa, y estos hacen lo que les da la gana y ya está, no pasa nada. Uh-huh. Pero eso siempre. Es que es una pena, porque además es que no solo pasa con el inglés, yo estoy en estos instantes en una posición también que la convocatoria es del 2011. O sea, y estamos en el 2014. Tenían que haber sacado las copias en el 2011, tenía que haber salido a convocatoria, pero oye, mira, que es que resulta que no hay tal. Las mías son del Salud. O sea que. Te iba a decir, ten cuidado, no te equivoques luego en la fecha del examen y pongas 2014 porque ya no te lo corregirán. Tendrás que poner. Tendríamos ahí una crisis, sí, sí. Vas a hacer un examen viajando en el tiempo. No, tú imagínate, llevas a rellenar convocatoria, fecha y dices 2014. Ay, no, espera, perdón, 2011. Es que quemamos. ¿Y el temario de cuándo es? De... Puede haber que haya que el examen. Uy, no toques el tema. No toques el tema del temario. ¿El tuyo, Carlos, de cuándo es el temario? Me dijiste una vez y lo comentaste en el podcast ya. Sí, del 90 y 96, puede ser, me parece. Sí. En primaria, bueno, primaria como no existía en sí. Lo que era infantil llevaba en 2003 y luego creo que ya pasó el 2007, pero antes, hasta el 2003, se tenía el temario de el 96, creo recordar también. Así que, sí, bueno, al menos el de primaria infantil ha sido actualizado, pero los secundaria y FP me consta que, vamos, son de... Marta, ¿el tuyo es de...? No, yo creo recordar que un compañero de historia, y no sé si me equivoco, me comentó que en unos temarios que él tenía todavía no salía ni el euro. O sea, antes del 2000. Que no estoy muy segura, pero me suena esa historia que sí. Era algo así como súper aberrante que dijimos todo esto. No puede ser. Porque si no recuerdo mal, el 2002 vino el euro, ¿no? 2000, sí, de 1999 al 2001, finales 2001, 2002, sí. Pues nosotros en informática, sí. Imagínate. Sí, hombre, claro, ahí sale. Ha salido un nuevo sistema operativo que se llama Windows 95. Qué maravilloso. En los últimos 20 años, floppy, floppies. ¿Qué ha pasado en la informática en los últimos 20 años? Si no te lo tomas años, esto como con no humor, es que la verdad es que es una cosa. Es hombre, malo, ahora es a ver con la nueva ley de educación. Claro, es que en tema de secundaria poco tocan cuando hay un cambio de ley. Quitando el tema de legislación, en cuanto a contenidos, poco tocan. Pero a los que somos ya más primaria infantil, como ahí es donde más miga hay, es donde le meten muchísima mano en cuanto a contenidos. Bueno, ya sabéis, educación para la ciudadanía, que si la polémica de religión, que si más horas para lenguaje, que si más para matemáticas, que si menos para este debate que había de asignaturas secundarias, como por ejemplo informática, música e inglés. Que eran, inglés no es secundaria a día de hoy. Sí, pues para el ministro quizás a lo mejor... No, pues la verdad es que hay carga lectiva, por lo menos en segundo o en cuarto de ESO tenemos 4 días a la semana, que ya es, en el resto no. Además, cosa que no es entendible en el caso, por ejemplo, de bachillerato, que la optativa... En este caso, por ejemplo, si los chavales cogen un francés, tienen 4 horas de francés y 3 de inglés, pese a que en selectividad se van a examinar de inglés. Pero bueno, esta es otra de las incongruencias. Sí, ahora vamos a hablar bien largo y tendido sobre estos temas. Porque bueno, no ya, sé ya si... Ya te lo estaba dando mascado, ya te lo estaba tirando el hilo ya. Hilando. Esto va a ir fluido porque, bueno, sí... No es tu primer podcast, Marta. Sí, es mi primer podcast. Y además, quiero pedir disculpas por adelantado porque soy un poco radical en cuanto a opiniones. Entonces, espero no ofender a nadie. Bueno, sí, de momento pues ya irás aprendiendo cositas, cómo acercarse al micrófono, no golpear la mesa, etcétera, que le suele pasar a todo el mundo. Pero bueno, hasta aquí nuestra sección de noticias que, bueno, ha sido, como siempre, más o menos ligera, con las noticias más relevantes y un pequeño debate para no enfadar mucho a Carlos, porque si no se enrolla mucho. Así que vamos a hilar esto con la sección de la sala de profesores, que yo creo que así, aquí sí que va a haber bastante jugo y nos va a dar para mucho debate. No le ocurre nada a su reproductor. No intente ajustar la descarga. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Controlamos la horizontalidad y la verticalidad. ¿Pero qué haces? No toques el volumen. Ahí yo paso, que lo haga ella. ¿Que por qué necesitas un motivo para escuchar este podcast? Descúbrelo en www.porquepodcast.com. Porque no lo decimos nosotros, lo dicen nuestros oyentes. Soy Miguel Collado y estoy interesado en la educación. A Circo Romano le interesa la educación, sin ella no hay futuro. Hola, me llamo Diego Arroyo y me interesa la educación. Hola, soy Roy Decker. Si te interesa todo lo relacionado con el sistema educativo, no te puedes perder tiza en los zapatos. Soy Eduardo, tengo una niña de 10 años y me importa su educación. Escucho tiza en los zapatos. Hola, soy Sarmil, tengo 12 años y me interesa la educación. Por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la educación se asciende a la libertad. Diego Luis Córdoba. Tiza en los zapatos, el podcast de educación para todos los públicos en tizaenloszapatos.blogspot.com. Sala de profesores. Y en esta sala de profesores, como ya os hemos adelantado, tenemos a Marta que nos va a permitir debatir de cómo, sobre más bien cómo está el estado de la enseñanza en lenguas, en este caso en lengua extranjera, que es inglés. Y bueno, pues todas estas curiosidades que podemos tener sobre el mundo de la enseñanza del inglés, pues yo creo que nos las puede resolver muy bien una persona que está de primera mano y en primera línea enseñando a los chavales. Y como no, en este episodio donde Carlos y yo estamos un poquito vagos y hemos decidido delegar en Ángeles, darle una responsabilidad y un puesto, puesto bastante interesante en este podcast, pues ha creado una especie de preguntillas, una especie de guía para llevarnos a nosotros que siempre vamos un poco sin rumbo. Así que te cedo los micrófonos, Ángeles, para que comiences o des pie a este debate. Capitán Ángeles, ponle rumbo a esto. Saludo. Venga, que voy. A ver, la primera pregunta que nos ha surgido es respecto al bilingüismo que hay en tan famoso ahora en los colegios. Entonces, ¿qué verdad tiene esto del bilingüismo? De yo soy bilingüe, tú eres bilingüe. Yo soy nativo, tú eres nativa. ¿Cuál es la diferencia? A ver, pues depende de lo que entendamos por bilingüismo. Desde luego, yo el bilingüismo, tal y como lo entiendo, es como un dominio absoluto, total, al 100% de ambas lenguas. Entonces, ¿qué verdad hay de bilingüismo en las aulas hoy en día, desde primero de infantil hasta segundo de bachillerato? Pues muy poca, porque la verdad es que un chaval que, por lo menos estoy hablando de un colegio normal, medio normal aragonés, que los chavales hacen casi todo en castellano y tienen ciertas horas de inglés. Ahí sí que existe una potenciación del aprendizaje de la lengua extranjera, eso sin duda. Pero desde luego que bilingües no van a ser, también es verdad. Entonces, si por bilingüismo entendemos que se usan habitualmente dos idiomas, pues bueno, ahí pues podría caber un poco más, la definición podría encajar un poco más en lo que está pasando, pero desde luego yo no sé hasta qué punto los chavales llegan a su casa y se ponen a hablar en inglés con sus padres, con sus amigos, con su primo, con su abuelo, o él por sí mismo dice, bueno, me voy a poner la tele y me voy a poner los dibujos, con el teletexto se puede hacer, con el TDT quiero decir, o con lo que sea, me lo voy a poner en inglés, pues yo creo que más bien poco, ¿no? Entonces sí que es cierto que hoy en día pues los chicos desde pequeñitos pues van aprendiendo más inglés y entienden mucho, producen menos, pero bueno, van entendiendo, pero desde luego no a un nivel bilingüe, a no ser que vayan a un colegio totalmente bilingüe, en ese caso sí. ¿Y tú crees que el hecho de que la clase de matemáticas la demos se dé en inglés, educación física en inglés, física o química en inglés, va a ayudar a que aprendan mejor el inglés o como nos venden, que realmente creen personas bilingües que introduzcan o usen el segundo idioma de manera natural? Yo es que no soy muy amiga del bilingüismo y eso que soy profesora de inglés y me encantaría que todos mis alumnos pues pudieran hablar genial y poder hacer unas clases súper comunicativas, pero no soy muy amiga porque yo, por ejemplo, pues alumnos que sé que están dando science en inglés, bueno, pues dan las partes del árbol, dan, pues mira, esto se llama seta, vale, seta, pero y esto se llama rebollón y aquello seta de cardo, ¿eso lo sabes? No lo saben, ni en inglés ni en español. Entonces, ¿ahí qué está pasando? ¿Aprenden o no aprenden? Porque para saber decir seta en inglés, yo personalmente preferiría que mi hijo supiera qué tipos de seta hay en español y me lo llevara un día a coger rebollones ahí al lado de Daroca y que supiera distinguir entre la una y la otra, que sepa decir seta en inglés, que no le va a servir para nada. A no ser que se vaya a recoger setas a Inglaterra, que lo dudo. Pero muchos padres piensan que claro, al llevar a... que esto del bilingüismo, que claro, voy a llevar a mi hijo a este colegio en concreto porque tienen bilingüismo, y además te lo venden como, wow, mira, mi hijo va a un colegio bilingüe, cuando en este caso, como digo, están dando unas X horas en concreto de, pues eso, matemáticas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, matemáticas, educación física. Hombre, matemáticas es más complicado que se dé en inglés, porque normalmente se exigen asignaturas, o sea, se eligen, perdón, asignaturas que, bueno, pues que se puedan dar en inglés y que tampoco les provoquen el destrozo que yo os estoy diciendo de la seta, es decir, que ellos sepan sumar, dividir, restar raíces cuadradas y que se enteren bien y que se dejen de historias, que aprendan bien las matemáticas y punto, aunque no sepan decir sumar, restar en inglés, más importante es saberlo en español. Esa es mi opinión. Hombre, normalmente asignaturas como educación física, que es un caso que yo conozco, pues bueno, pues ahí pues a lo mejor hablan en inglés, pero ¿tú crees que los chavales de ahora tienen el nivel suficiente de inglés, porque los profesores ahora les han obligado a tener ese nivel, para poder entender una clase entera en inglés de algo que no sea inglés? Es que, claro, ahí también estamos llegando a otro tema un poco más peliagudo. Porque, claro, una clase entera de inglés impartida ¿por quién? Por mí, por ejemplo, soy española y tengo un inglés limitado. Quiero decir, yo puedo dar toda mi clase en inglés perfectamente, pero seguro que no hablo al nivel nativo. Esto ni yo ni la mayoría de las personas que saben inglés. Y bueno, y con el famoso B2, que yo estoy alucinada con lo del nivel del B2. O sea, resulta... Ahí voy yo. Ahí quiero comentar. Vale. Dale. No, quiero decir que depende. O sea, si realmente los chavales están dando clases impartidas por un nativo, evidentemente van a aprender una riqueza de vocabulario que yo creo... Que una persona española que imparte las clases en inglés pues no lo va a tener o no va a tener la misma calidad. Eso es lo que pienso. Igual que creo que si fuera al revés, o sea, ahora imaginaros que un alemán va a dar lengua española. ¿La va a dar al mismo nivel que la voy a dar yo? Pues seguramente cometerá algún fallo que yo no lo voy a hacer y eso es impepinable. O sea, eso es así. Otra cosa es que los profesores pues sean buenos, tengan buena preparación y lo hagan lo mejor que puedan. Pero desde luego yo a nivel nativo no creo que lo podamos hacer. Dinos, Carlos. Yo sí, eso. Si me permitís, doy mi visión un poco de la jugada y es que se ha abierto una especie de guerra o un concurso o como una competición o como queráis llamarlo, ¿no? Se han puesto ahora tan de moda todo esto de los planes en otros idiomas o los programas en otros idiomas que si voy a tal instituto que es bilingüe en alemán, Y en francés y en inglés. O sea, el mismo instituto resulta que da, es multiprograma y puede, y se vende, ¿no? Como en estas circunstancias. Y eso ha tenido mucho tirón dentro de lo que es la escuela privada y concertada. Y entonces, digamos que los centros públicos han sentido como, jolín, es que esto tiene mucho marketing y nos roban a los chavales. O sea, al final hay un trasfondo ahí de decir, nos están quitando alumnado por ese mismo tirón, ¿no? Porque lo que hablamos, los padres prefieren, pues queda muy bien el decir, llevo a mi hijo a un centro bilingüe en inglés y parece que tiene más caché. Y que va a aprender algo más, ¿no? Pero ahí la culpa, es verdad, ¿eh? ¿La culpa no la tienen los padres por ese desconocimiento o esa falta de información? Buah, pero es que entonces tendríamos que hablar ya de qué piensan los padres de la educación o qué saben los padres de la educación de hoy en día. Por eso hacemos este podcast, casi. Efectivamente, exacto. Pero es que habría que entonces, empezar... Perdón, sigue. No, dile. No, que habría que empezar por decirle a los padres, pues bueno, en este colegio se sigue un programa que se llama bilingüe, pero que desde luego sus hijos cuando acaben sexto de primaria o cuando acaben cuarto de la ESO o segundo de bachillerato, pues no van a ser bilingües. Eso sí, que van a estar inmersos en más horas de idioma y que van a aprender un poquillo más de lo que aprendieran si no estuvieran esas horas. Pues sí, claro, evidente, pero que tampoco es la panacea. Quiero decir que sus hijos no van a irse pasado mañana a Inglaterra y se van a encontrar con la reina y van a hablar sobre, yo qué sé, la astronomía, porque no va a ser así. Claro, es que yo... con estas... perdón, antes. No, yo puedo contar en mi caso personal, por ejemplo. Yo empecé, bueno, hace cosa de 28 años estaba en un colegio inglés, donde ya en ese tiempo pues era bilingüismo. Yo tenía profesora de lengua y de inglés, de historia, era una nativa, era Miss Margaret, y las matemáticas la estaba otra profesora. Y claro, ahí fomentaban mucho el tienes que conversar en inglés y no solamente en las clases, o sea, es que no se podía hablar nada de español en ese momento. En el momento en que era inglés, tenía que ser inglés total. La ventaja que noté yo es que cuando luego me cambié a otro colegio, pues claro, yo el nivel de inglés que llevaba frente al resto de mis compañeros era muy elevado. Luego me he encontrado con compañeros que ya han terminado la... siguieron todo el curso igual en el colegio inglés y tal, terminaron. Y vale, si a la hora de hablar y tal tienen como más soltura que yo, pero están en la misma clase que yo. Es decir, en cuarto. En la escuela de idiomas. Sí, que sí. Puede ser que la escuela de idiomas a la hora de hacer el filtro pues nos metan a todos en el mismo sitio, pero que a la hora de cometer fallos, pues cometía exactamente los mismos fallos que yo. Lo que pasa es que ahí antes yo creo que es que en el colegio inglés estaría todo más enfocado hacia una comunicación real. Uh-huh. Y lo que ahora impartimos es una comunicación, bueno, pues un tanto irreal en el sentido de que yo, por ejemplo, puedo empezar hablándoles todo en inglés e intentar que hablen y comunicarnos y que pierdan el miedo y todo eso hasta cuarto de la ESO. Entonces, ¿a mí de qué me sirve impartir en primero y en segundo de bachillerato unas clases orales magistrales para que ellos hablen estupendamente, o sea, que ahora mismo se fueran a los famosos de Cambridge, pagar sus tantos euros y sacarme un 10 en el B2 famoso, si luego llega una selectividad que va a definir su futuro? O sea, es que según lo que saquen en selectividad, tú podrás entrar aquí o aquí o allá. Entonces, vale, ahora dile a un alumno, y es que hablas genial, ¿vale? Pero en selectividad que te piden un texto, comprender un texto, hacer unos ejercicios y después escribir, ahora explícale que eso no lo sabe hacer. Gramática, y que, básicamente. Pues, claro, ¿no? Gramática. Que eso, como no lo sabe hacer, pues usted, aunque hable perfectamente inglés, no puede hacer medicina, por ejemplo. No. Entonces, es que tendrían que añadir la parte oral también, que es muy importante la comunicación. Claro, pero esos son recursos, porque hace falta que haya un tribunal que esté escuchando a un chaval hablar un poquillo o interactuando. Pero esta propuesta, y si no sé si ha sido este año o el que viene, está. El añadir en la selectividad siempre está. Siempre está, pero nunca llega, ¿no? Pero ¿cómo va a llegar ahora? ¿Quién va a pagar a todos esos examinadores? Es que recordemos que se presentan un montón de chavales. Es que no es una oposición, digamos, más en menor cantidad. Es que... Sí, que un mismo tribunal puede corregir muchos exámenes escritos, pero luego a la hora de hacer un examen oral... ya se necesita más tiempo y eso se convierte, desde se traduce en dinero y horas que hay que pagarle a estos señores. Yo, si os parece, yo querría terminar un poco la visión de la jugada que decía con lo de la guerra. Sí. Y a ver qué opináis, si opináis, si estáis de acuerdo conmigo o no. Porque tras esa explicación un poquillo, ese punto de vista en el que hay los dos centros y esa competición, Digamos que ahora, en los últimos 2 años, se ha abierto un programa, un proceso de llamada a los institutos públicos para que se sumaran a estos programas bilingües, ¿no? Bajo ciertos requerimientos. ¿Qué ocurre? Que en este caso la escuela privada o concertada pues tiene mucha más flexibilidad a la hora de contratar a gente que cumpla ya esos requerimientos porque sí, es decir, que tengan los B2 y que tengan la titulación necesaria para establecerse esos centros como privados. Y sin embargo, en este caso, los centros públicos, y más si son de, por ejemplo, de capitales, de provincia, donde hay menos interinos, que a lo mejor esas plazas sí que pueden salir con perfil de idiomas, sino que tiene mucha más gente fija y ya sentada en el puesto, pues claro, coge a profesores de 50 años que llevan 20 y tantos años en la enseñanza, decirles, no, es que necesitamos que te saques el B2 porque el instituto quiere presentarse a un programa bilingüe en inglés y nos hacen falta 10 profesores y claro, no llegamos. Y tú, recuerdo que una vez fuiste a Londres de vacaciones una semana, entonces te necesitamos para que te pongas las pilas con el inglés y tal. Y entonces, claro, pues hay gente que no... Pero hay gente que lo intenta y casi casi hace el esfuerzo de su vida por intentar sacarse un B2 para que el centro pueda dar ese tipo de enseñanza, pero que obviamente el nivel que tienen es un nivel de lo que hablamos, de he empollado como un campeón y me he presentado al examen, he tenido suerte, me ha quedado un tema que me sabía, pero no me hagas hablar 3 frases en inglés porque las paso canutas. Claro. Claro, luego no habrá un bilingüismo, como decía Marta, real. Enlazando un poquito con lo que estábamos hablando del tema del examen de selectividad y la gramática, me parece que antes tenía una pregunta respecto a eso, en cuanto a esa ambigüedad o esa, no sé cómo llamarlo, entre la gramática, es que no quiero decir guerra o enfrentamiento en la gramática y la pragmática, a ver cómo lo plantearías. Pues es una duda que vamos, a la gente de mi generación siempre nos ha surgido. Y es que si aprendemos el castellano primero hablando, luego leyendo y luego escribiendo, ¿por qué no hacemos lo mismo con el inglés? Que parece que siempre es primero la gramática, el aprender a escribir y luego ya veremos si hablamos. A ver, es que yo creo que nosotros es que estamos en una generación totalmente diferente, porque yo, por ejemplo, empecé inglés en 6º de primaria ya. Entonces, claro, ahora empiezan desde chiquititos. Entonces sí que es verdad que nosotros hemos aprendido, además con los profesores nuestros, que igual no eran los más capacitados del universo. Porque eran aquello de la... es que yo soy de francés. Ajá. Pero bueno, como sabía francés, bueno, pues esto te lo estudias un poquito. Y los de música, esos profesores de música e inglés, que siempre están en todos los colegios, estaban en el de música e inglés, claro. Para darle más horas al de música. Hombre, claro. Y porque se sabían las canciones de los Beatles. Y los Beatles. Ya está. Sí, claro. Claro, es que era un poco apaño y ahora, en cambio, los niños pequeños, los de infantil, sí que empiezan a aprender el inglés hablando, porque es lo que ellos reciben, ¿no? Ellos, como las clases que se les dan en inglés, pues son íntegramente en inglés, pues ellos ya empiezan a afinar el oído, cosa que nosotros no hacíamos. Sí, efectivamente. Entre otras cosas, porque para entender a nuestro profesor de aquel momento, ojo, O los listenings que nos ponían. Los listenings, que sí. Eran la muerte también. Pero ellos ahora aprenden ya un poco a la par, o sea, van pues como nosotros con español. De todas maneras, no se puede comparar el aprendizaje de una lengua, de una segunda lengua, en este caso extranjera, y adquirida en el colegio, que nuestra lengua materna, que es que nos rodea, estemos donde estemos. Y eso, claro, solo puede suceder cuando hay unos padres que son bilingües, o el entorno, la familia, no lo sé. Pero desde luego hablamos siempre de un alumno medio aragonés que tiene sus horitas en clase y que luego en casa jamás se habla inglés ni se escucha inglés. Bueno, en todo caso, pues lo que suene en los 40 principales, pero vamos, poco más. Viniendo al tema, hilando aquí el contenido, otra pregunta que tenemos también es que si, bueno, ha cambiado un poco la forma de dar el inglés, que está muy bien, pero ¿podrían ayudar en cambiar también formatos, como por ejemplo que en las noticias también hubiesen apartado en inglés para dar las noticias, o que aparte de lo que has comentado tú del TDT, que puedes cambiar el idioma, pues que no cerrasen tantos cines que hablan en versión original o este tipo de cosas? A ver, pues es que yo creo que eso ya es cosa de cada uno, porque si en la televisión ofrecieran una programación en inglés, vamos a ver, hay que pensar también que, bueno, para los niños o para nosotros, si queremos mejorar el inglés, está genial, pero ahora cuéntale al señor de tu vecino del quinto que tiene 70 años que durante unas horas va a haber una programación en inglés. Pues va a decir, oiga usted, esto es imposible. Entonces yo aquí sí que creo que tenemos un montón de recursos en internet. Hay millones de recursos, podemos ver todo online y en versión original. Es verdad que aquí, por ejemplo, en Zaragoza, en los cines Aragonia, podemos ir a ver la versión original, pero curiosamente es más barata que la otra, o sea, porque debe de pensar que no va nadie, pero en realidad sí que va mucha gente. Yo, mis alumnos sí que me lo cuentan que van a ver, o igual me lo dicen para hacerme la pelota, que podría ser, pero bueno, ellos saben que es muy importante, y ellos también saben cuando conforme van subiendo que eso, que les falta más destreza oral, y ellos buscan también apoyos fuera del colegio, porque conforme van subiendo saben que va a estar más enfocado a la gramática, sobre todo ya en bachillerato, y entonces ya pues eso, se apuntan a academias para ir al oral o se van al extranjero o demás. Y ellos mismos me dicen, no, es que las series nosotros las vemos siempre en inglés, en internet, porque total, ¿qué más nos da ya? ¿Lo vemos en español o en inglés? Pues en inglés ya si aprendemos algo. Esto, claro, los buenos, los que pasan olímpicamente, pues no, se la ponen en español. Pero vamos, yo creo que recursos hay, y el que no los usa es porque no quiere. Yo creo que es un tema también de filosofía a nivel país, ¿eh? Porque yo creo que ese cambio, si se diera, pues el hombre de 70 años, pues sí, que aguantaría y pondría grito en el cielo, pero a los años, pues la mentalidad iría cambiando. Yo no sé, yo tengo una amiga en este caso, vamos, un caso curioso también, que es rumana, y claro, allí la mayoría de los canales de televisión los ven en versión original. Pues esta mujer, pues veía mucho la tele o lo que fuera, pero sabe 9 idiomas. Y los ha aprendido la mayoría viendo la tele. Claro, ¿no? Sí. Y, o sea, es una situación que si se diera aquí, a mí me dio envidia cuando me contaba eso. Supongo que estando en esa situación, al principio sería lo que tú dices, ¿no? Decir, ah, no me vayan, pongas aquí ahora una película en alemán que no me entero de nada, pero... Claro. Hombre, eso, además, como somos los españoles, pues sería la hecatombe. Pero bueno, todo es cuestión de acostumbrarse, eso es verdad. Claro. Sí, al principio estaríamos un poco perdidos, pero... Porque yo creo que esa también es la filosofía de países como Holanda, por ejemplo, ¿no? Donde yo he ido a comprar el pan y una mujer de 70 años me ha hablado un inglés que digo... Ya. Es que aquí somos muy negados, ¿eh? O sea, y nos da muchísima vergüenza, tenemos muchísimo miedo al ridículo y, bueno, todos nos equivocamos, todos decimos burradas y no pasa absolutamente nada. Vamos, eso creo yo. Como hemos llegado a este punto de la conversación, me vais a permitir que haga publicidad de otro podcast. Y es que hay un podcast que se llama ¿Por qué podcast? En el cual cogen un interrogante y hablan sobre él. Varios, desde cosas frikis a cosas más rarunas. Pero uno de ellos, que me pareció... Si lo recomiendas tú... Sí, sí, o sea... ¿Frikis y rarunas? Sí, además he de decir que en el próximo que se va a publicar, pues colaboramos tanto Anches como yo, o sea que... Escuchando. Jolín, ¿has visto que te sales últimamente? Sí, últimamente estoy más de colaborador. Pero bueno, lo que íbamos... Si cobraras por cada podcast... Ojalá. Bueno, como os decía, hay uno en concreto, un episodio, buscadlo, que es ¿por qué a los españoles nos cuesta tanto los idiomas? Y hacer una charla bastante larga y haciendo estas preguntas que nos hemos hecho todos. Oye, ¿por qué nos da tanta vergüenza hablar en un idioma extranjero? ¿Por qué a todos los españoles nos cuesta tanto aprender un idioma? ¿Por qué, por eso, ves a un alemán y te habla un inglés? Y a nosotros no, nos sacan fuera y somos los negados de Europa. A mí lo que me pasa es que salgo fuera y no tengo problemas, pero dentro me muero, o sea, yo hablar en España en inglés es como, por Dios, ¿qué hago? Pero porque piensas que siempre hay alguien ahí al lado diciendo, mira esta cómo habla. Seguro. Pero y seguro, sin embargo, porque... allá no me da igual, claro, como tengo que comunicarme. A mí me pasa cada día en clase, yo tengo alumnos que pronuncian estupendamente, porque lo exageran mucho, ya sabéis que en inglés hay que exagerar. Pues los tíos exageran, lo hacen estupendamente y ya están tono más, mira cómo habla. Pues y claro, yo al revés, ensalzo el trabajo que ha hecho de exagerar y de hacerlo muy bien. Pero somos así, pues es que no lo podemos evitar. Eso también lo comentaban y decían con chorradas, además algunos de ellos lo están intentando, como Apple. Bueno, más que Apple, parece que Apple. Exacto, es Apple o el iPhone, ¿vale? O el iPad, o Google, o Facebook, todas estas palabras que hemos medio españolizado, pero las decimos medio. Claro, si tú una palabra en inglés la dices bien, pronuncias bien en inglés, es lo que decías, ellos lo comentaban, que te miran mal. ¡Oh, mira este! ¡Oh, que va de pedante de Apple! De resabiado. Sí, sí, sí. Pero claro, es o dices Apple, O dices Apple, pero no digas Apple. O Spiderman. Exacto. Bueno, a ver, yo he de decir que digo Spiderman. Ahí te han tocado la fibra, ¿eh? Claro, no, pero porque soy de la generación Forun y Burguera. Claro, efectivamente. Esa iba con veneno. Claro, entonces Spiderman desde pequeño, pero los niños de ahora no dicen Spiderman. Claro. Los pequeños dicen Spiderman. Spiderman. Pero claro, yo si digo Spiderman, no me dice nada. Pero si digo Spiderman, como dicen, que sería un poco mejor, pues me mirarán raro y dirán, no, este que va de... Es más, gente de Latinoamérica, cuando hacemos estas traducciones tan malas de decir, por ejemplo, Spider-Man, pues nos miran raro. Y o la película Saw. Saw, claro. No existe eso. Saw. Y claro, yo siempre le digo a los alumnos, bueno, pronunciadlo bien, pero si eso ya, con la gente ignorante, decís Saw, porque es que os van a mirar raro. Claro, entonces, no saben qué en clase decidlo bien, pero luego ya... Porque claro, ¿qué le vas a decir? He visto hoy la película Saw, y van a decir, ¿este es tonto? Pues en este podcast os comentaba, pues Giovanni, que es latinoamericano, que decía esto, bueno, americano, perdón, decía lo mismo. Decía, es que claro, aquí es al revés, si lo dices mal, bien. O sea, mal, te miran raro y dices, ¿pero qué dices? ¿Tú de dónde has salido? No, mira a mi hermano, que con él fue venir aquí y decir, bueno, es que este ordenador Acer, y yo, ¿cómo? El ordenador Acer, hasta que se dio cuenta de que, coño, espera, que no estoy en México, que estoy en España y tengo que decir Acer. Bueno, decís que su hermano está en México, pero sí es verdad, allí pues las pronunciaciones, claro, pero eso es un problema. Usan muchísimo el inglés y lo usan correctamente, es decir, si algo es una marca americana o inglesa o lo que sea y está en inglés, se dice en inglés. Claro. Y si no, lo buscas la palabra en español que venga con ello. Que a ver, con el idioma tan complicado que nosotros dominamos, que es el español. Efectivamente. Tan rico en vocabulario, en gramática, en verbos, en terminaciones, en todo. Y se nos olvida todo, se nos olvida todo. El inglés tendría que ser muchísimo más fácil para todos. Vamos, claro. Y yo que ya sabéis que he vivido en Alemania y que he aprendido alemán, pues es que claro, comparando el aprendizaje del alemán con el del inglés, pues no tiene nada que ver. Entonces no sé por qué nos cuesta tanto, porque en realidad es un idioma que tiene muchos menos matices que el español. Pero por todo esto que estamos diciendo, yo creo que algo muy fundamental en el aprendizaje de un idioma, en este caso, por ejemplo, del inglés, es hablar mucho inglés. Es decir, aunque tú ya debas tener unas bases gramaticales, yo pongo siempre el mismo ejemplo, tú puedes saber qué es una bici, cómo funciona una bici, y puedes saber qué hay que hacer para ir en bici. Pero si nunca te has montado en bici... Uh-huh. Pues no vas a saber ir en bici, por mucha teoría que hayas empollado. Y esto ocurre igual. Si en nuestro país está culturalmente, desgraciadamente o socialmente mal visto el saber hablar bien el inglés, en este caso, o que como que está mejor la ignorancia en algún punto, pues claro, no hablamos en inglés. Nos da vergüenza hablar en inglés porque dices, jo, es que a lo mejor si lo hablo muy bien me van a decir que soy un pedante. Y si lo hablo muy mal, a lo mejor me dicen que no tengo ni idea. O sea, por los dos lados, mal. De tal manera que si nos quitáramos un poco ese miedo que viene dado por esa presión social de ojo, que estás pronunciando bien esto y eres un pijillo, pues hablaríamos más en la calle. El día a día. De todas maneras, eso que dices tú de la bici es un buen ejemplo y a la vez no lo es, porque la bici la tienes en el trastero, la coges y te atreves. Pero, ¿dónde vas a hablar inglés? Quiero decir, gente de 30 años que trabaja de cajero en el Mercadona, ¿cuándo vas a hablar inglés tú? Es que es imposible. O te buscas un grupo o ya tienes que indagar un poquillo. Y luego, cosas tan sencillas como gente muy cercana a mí, que me tiene a mí para aprender inglés, para hablar, para practicar. No quiere. ¿Por qué? Porque le da vergüenza. Y estoy hablando de gente muy cercana. Mucho. Eso también es otro dardo, ¿eh? Joder, vaya fichajazos que hemos hecho, gente. Ay, en espera, el podcast. Ay, que me duele la espalda. Me pica aquí en el humo. Ay, algo me ha clavado. Pero es verdad, nos da vergüenza. Sí. Y yo no me voy a reír de nadie. Al revés, yo pues voy a decir, mira, esto está bien, esto está mal, esto hay que mejorarlo. Y yo misma cometo errores. Yo hablo todo el día en inglés con los chicos, pero cometo errores. Pues dices sorry y sigues. Ya hombre, está. Yo este último cuatrimestre estuve en clases de conversación de inglés y te das cuenta cuando empiezas a hablar en inglés que aunque metas la pata, ya le vas perdiendo miedo, porque dices, bueno, es mejor meter la pata y que me corrijan. Y de dos o tres veces que me han corregido, ya darme cuenta que estoy diciendo algo mal, a que si lo dices una vez mal y te corrigen solo una vez, coges manías o no sabría cómo decirlo, unos hábitos malos a la hora de hablar. Porque yo siempre, bueno, a mí me ha pasado y a mucha gente sé que le pasa, que es la tercera persona en inglés, la S, vamos, nos la comemos. Un punto menos. Claro, exacto. Pero cuando ya has estado hablando y alguien te ha dicho la S, a la tercera vez tú mismo te lo dices y a la cuarta ya lo vas corrigiendo. Pero sí que es verdad que el problema está en que fuera de esas horas que hay lectivas en el colegio, no hay una enseñanza de idiomas fuera, ya no como enseñanza de un profesor, sino que en muy pocos casos los padres se preocupen en fomentar de alguna manera el aprendizaje o lo que hablamos, pero porque no hay gente mayor que tenga recursos para poder aprender el inglés. Claro, pues eso también depende. Yo, por ejemplo, sé que cuando tenga hijos, es mi plan, cuando tenga hijos yo tranquilamente puedo poner una serie en inglés, unos dibujos animados y verlos yo y verlos con ellos o lo que sea, pero muchos padres pues no se ven capaces tampoco de sentarse allí a ver una serie, aunque no la entiendan, pues por ayudar a sus hijos dicen, bueno, ¿y esto para qué? Pero bueno, eso ya sería otro tema porque es como dejarles la Nintendo DS toda la tarde sentados en un sofá para no tener que hacerles caso. Uh-huh. Entonces, claro, es otro tema. Os cuento el extremo, alguien que conocéis. Un saludo, Andrés, por cierto. Andrés, mi compañero de podcasting, pone a su hijo Pocoyo en inglés. Pues muy bien. Bueno, seguramente porque está doblado por Stephen Fry, que es un actor inglés que le hace gracia, pero sí que es verdad, fijaos, Pocoyo, que en sí tampoco es que tenga mucho diálogo. Oye, pero... la parte en que está la voz en off explicándole qué haces, Pocoyo. Claro, pero es un primer contacto muy bueno. El niño, en esa edad, que es un niño muy pequeñito, casi tiene el mismo entendimiento de un español que un inglés. Bueno, ya sería más la leche que la primera palabra fuera en inglés, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que dijera Apple. Apple, iPhone. Entonces, él va a ir, de alguna manera, aprendiendo poco a poco los dos idiomas a la vez. Pero también es verdad que eso es lo que nos quieren vender en infantil cuando... Tú, Marta, has dado clase en infantil, aunque sea de extraescolar, ¿no? Sí, de extraescolar, extraescolar, sí. ¿Pero tú crees que el inglés realmente que se está dando allí, aunque sí que le sirve para algo, es tanto como, volvemos a lo mismo, venden de marketing de con esto tu hijo es que va a dominar luego el inglés y no tendrá ningún problema cuando estudie inglés? No, hombre, a ver, ayuda, claro que sí que ayuda. Y de hecho yo noto, por ejemplo, que los chicos que vienen ahora en la ESO y los libros que llevamos en la ESO, bueno, el nivel con los que llevaba yo no tiene nada que ver. Efectivamente. Pese a que la ESO pues tiene sus deficiencias, pero desde luego el nivel es muchísimo más alto de lo que nosotros llevábamos en nuestra época. Entonces sí que es verdad que saben mucho más vocabulario. Bueno, yo conozco el caso de una niña que tenía listas y listas de animales que se tenía que aprender de memoria, que eso es, por ejemplo, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pues, ¿tú qué sabes inglés? ¿Cómo se dice ornitorrinco? Pues yo qué sé. Yo siempre lo he dicho que... Corta, esto no lo saques. Yo siempre lo he dicho que una de las grandes deficiencias que teníamos los que estudiábamos en mi tiempo es que la gramática era estupenda, pero vocabulario, bueno, si te hacías las listas y tal, pero yo siempre he sido muy escasa en vocabulario. O sea, las palabras, las que he usado, sí, me puedo acordar de ellas. Pero hace poco tuve que recordar cómo se decía, por ejemplo, tristemente, tenedor, cuchillo y cubierto, ¿sabes? Bueno, que... pero claro, porque igual no las usas todos los días. Es como, yo a veces, por ejemplo, que también soy traductora, traduzco textos legales súper complicados y luego los chavales igual me preguntan alguna palabra, pues que no la he utilizado nunca en la vida. Y eso también es una cosa que yo a mí no me da ninguna vergüenza, como ¿no? Claro, decir, oye, chicos, yo no soy nativa, yo no soy bilingüe. Y ajá, entonces hay no, una cosa que se llama diccionario que la claro, podéis usar incluso. Es que nos pasa también en el castellano, que de repente hay una palabra que dices, ostras, pues esta se me escapa. Pues no lo sé muy bien. Y al revés también me pasa, en plan, uy, pues mira, esto como se decía en español, ahí va, que no me sale, y la entiendes perfectamente, y tienes que estar un rato pensando, oye, pues es esto. Para encontrar la palabra que sea exactamente con... Sí, exacto, porque tienen giros, pero vamos. Te voy a poner un compromiso, Marta. ¿Has hecho alguna vez, cuando te han preguntado una palabra en inglés que no sabes, lo de... Deberías saberlo ya. Anda, ve a buscarlo en el diccionario, ve a buscarlo y me lo dices, ¿sabes? Sí. Eso es un recurso muy típico de los profesores de idiomas, ¿verdad? Sí, pero bueno, en el fondo... A ver, pues... De los profesores en general. A ver, hoy en día tenemos, la verdad es que yo supongo que hace unos años sí que era más compromiso. Hoy en día dices, bueno, espera un momento, te vas al ordenador, lo miras en el diccionario. Con incluso las agendas esas... Yo a veces cuando, a ver, busco palabras en el diccionario que ya sé porque les quiero enseñar a utilizar el diccionario, que esa es otra, porque con el Google me tienen frita, porque les da unas traducciones de habas, pero se piensan que es la maravilla de las maravillas. Entonces ahora estoy intentando enseñarles las herramientas que hay en internet para, bueno, pues para optimizar sus recursos y que no vayan al Google porque hace unas traducciones de pena. Ajá. Entonces, aunque la sepa o no la sepa, les pongo ahí el diccionario para que elijan la mejor opción y para que sepan buscar este es un nombre, este es un verbo, este es un adjetivo, porque si no los chicos no saben. Ahí voy yo también. Yo tengo una preguntilla y es, nos estamos centrando un poco en quién enseña inglés, en nuestras vergüenzas personales y demás, y quizás no hay una parte también de culpa a la hora de cómo se plantean los alumnos el estudio de un idioma. Yo creo que lo tratan igual que si tienen que estudiar física, química o lo que sea. Y yo creo que no tienen muy claro a lo mejor cómo plantear de una manera más eficiente el estudio de un idioma extranjero. Es que a eso venía yo con la última pregunta, ¿qué se necesitaría para aprender correctamente el inglés? ¡Qué bien hiláis! Gracias, Carlos. Estoy de vosotros. Bueno, o sea, a ver, de cara a los exámenes yo creo que la cosa ha cambiado, porque yo me acuerdo que antes cuando estudiabas inglés, pues era una de las fuertes, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues me tocó estudiar todo este vocabulario, todo esto tal, pero bueno, ellos lo ven hacer como... los rephrasings, claro, pues los que eso es la muerte, bueno, ¿eh? Eso, bueno, nos pegamos todo el bachillerato con eso. Pero bueno, es lo que pides, lo que pides. Escalofríos. Sí, a mí eso se me ha parecido lo más complicado. Sí, es muy, pero bueno, es lo que piden, por lo tanto, en bachillerato nos pegamos con eso, y os digo que es que el bachillerato es como un mundo aparte, porque ya te centras mucho, los chavales, además, en cuanto a motivación, comportamiento, responsabilidad, no tienen nada que ver con la ESO, entonces eso está ya enfocado a selectividad, pero los otros saben perfectamente... Eres de selectividad, bueno, también, pero bueno, todos saben perfectamente que en un examen de historia no estudias y no escribes, vamos, ni el encabezado. Pero en inglés, aunque no sepas nada, algo podrás hacer, entre otras cosas porque tenemos muchas más influencias del inglés. Uh-huh. Tenemos mucha información en nuestra mano, entonces muchos chicos leen, aunque no se dan cuenta, de repente dicen, no, es que ayer me leí un reportaje sobre unos skaters en inglés. Y digo, pero si tú no das pie con bolo, hijo mío. Y dice, no, pero sí que me interesa y sí que me gusta. Entonces, ellos inconscientemente saben que algo pueden hacer, que algo pueden entender en un texto. Claro, algo podrás entender, digo yo. Ahora, en historia, como no te sepas lo que pasó en el 49, no escribes ni una palabra. Claro. Entonces, ahí sí que tiran un poco algunos, viven un poco de las rentas. Otros sí, no, del recurso mucho que ya tienen ahí... Claro, luego aparte repetimos mucho las cosas, entonces bueno, por eso como siempre, y aunque como también hablamos todo el rato en inglés, pues entonces se les van quedando las cosas, claro. Pues eso, a base de repetición, pues como todo el idioma es hacer, hacer, hacer, repetir, repetir, y al final se te queda, porque claro, también estudiarte todo empollado, ¿para qué? Si luego lo vas a tener que aplicar, entonces no te sirve de nada saberte la lista de memorietas y luego no la sabes aplicar. Entonces, y luego, como lo que decías antes de cómo... Aprender correctamente el inglés. Pues ¿o qué cambiarías? Depende de las necesidades de cada uno. O sea, si estamos hablando de gente mayor, porque bueno, el podcast es de educación en general, ¿no? No solo sí. De... Sí, educación. En general, para adultos también hicimos un podcast. Ese, claro, uh-huh. Depende. A mí, pues la utopía total sería que los libros fueran secundarios. Entonces, que nosotros estuviéramos todo el rato hablando en inglés, pues leyendo textos, pero textos como Dios manda. ¿Clases de cuántos alumnos? 30. ¿30 te gusta? Que me gustaría, sí, no, sí, pensaba para... que decías cuántos tengo. No. ¿Cuántos crees que serían lo óptimo para una clase de inglés del tipo que tú te imaginas? Yo es que no creo que sean cuántos, sino cómo son los alumnos. Entonces, sí. Claro, es lo que se hablaba. Por ejemplo, en cuestiones de escuela de idiomas, el que va a la escuela de idiomas es porque está motivado y quiere aprender inglés. Entonces, evidentemente, sus intereses son completamente diferentes a estos, que además yo siempre les digo que lo siento en el alma, pero que es que el inglés se lo comen desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, porque es una de las asignaturas, junto con lengua, que es obligatoria. Entonces, que las otras pueden aparecer o desaparecer en su vida académica, pero que desde luego el inglés ahí lo van a tener. Entonces, por gracia o desgracia, todos lo tienen que estudiar. Y ahí fue cuando un alumno, cuando les estaba diciendo todo esto y que era muy importante el inglés, porque hoy en día pues también parece que si no sabes inglés eres un apestado de la sociedad, y tampoco es así. Pues chico, no sabes inglés y tampoco es que pase nada. Si lo reconoces y tal, no hay ningún problema. Oye, mira, yo no sé inglés, claro. Te puedes dirigir a mí en castellano, no hay ningún problema. Hola, me llamo Pepito y no sé inglés. Hola, Pepito. Plaza, bienvenido. Plaza. Sí, parece que si no sabes inglés ya no formas parte de la sociedad, pero... En cambio, por otra parte, es verdad que para los buenos trabajos te piden el inglés y bueno, yo sobre todo si tienes relaciones internacionales, ¿no? Por ejemplo, entonces yo, claro, les enseñaba, les decía esto a los chicos otro día, y uno que es muy gracioso, que se llama Alejandro, pues se enfureció muchísimo y me dijo: pero Marta, ¿para qué queremos saber inglés? Mira la Ana Botella, que dice relaxing cup of café con leche y cobra muchísimo más que tú. Y me lo dijo el tío todo fuscao, ¿eh? 14 años tiene. Claro. Y digo, claro. Y bueno, y este ahora está empeñado en que quiere ser político, naturalmente. ¿Qué va a hacer él teniendo un trabajo honesto? Además lo dice así: yo no quiero ser una persona honesta. Yo quiero ser un político, porque así ganaré mucho dinero. Y hemos cambiado de futbolista a político. Sí, ahora quieren ser políticos un montón. Pero sí. Bueno, total, para hablar inglés bien hay que estudiar, porque hay que estudiar, porque hay que tener una base gramatical, o por el contrario, te puedes ir 5 años a Inglaterra y estudiarlo de oído. Por ejemplo, otra persona también muy cercana vivía en Alemania, no tenía ni idea de gramática y el tío aprendió alemán en un año, algo asombroso, en proporción mucho más que yo, que llevaba años uh-huh. atrás de gramática. Entonces, hay sí, como... Claro, cuando el idioma te rodea siempre, claro, es un poco más sencillo. Pero es que estás ahí. Claro. Pero aquí, te queda otra, pues bueno, que... tenemos los libros, tenemos las series, tenemos todo. Y sobre todo ganas. Porque si no tienes ganas, no vas a aprender nunca. Pero ni inglés, ni nada. Eso. Menudo fichaje, ¿eh, Carlos? Sí, sí. Yo que tú ya estoy ahí negociando para la siguiente, ¿eh? Sí, sí, aunque no hablemos de idiomas, tiene un carácter que encaja perfectamente con el podcast y así ya me puedo jubilar. Luego la gente opina, ¿no? Era esa que ha dicho, sí. Qué barbaridad. Sí, hombre, además... Bueno, si nos creas un poco de debate, tampoco está mal. Sí, además, esto quería decir porque sí que es curioso, y además siempre lo digo, nos escucha bastante gente, pero ahí cómo os cuesta, oyentes, eso de la retroalimentación, escribirnos, comentarnos, venga, por Twitter, que poco os cuesta... ¿qué opináis sobre esto del inglés? Estas ideas que ha lanzado aquí sobre la mesa Marta, ¿opináis lo mismo que ella? ¿Opináis lo contrario? ¿Qué creéis que podría mejorar la educación en idiomas en España? ¿Creéis, que además esta pregunta también te lo hago a ti Marta, ¿creéis que realmente el inglés, esa gran importancia que se le da en el currículum, en las enseñanzas, es la que realmente debería tener? O debería, o sea, ser... ¿sirve para tanto? O si no estudiáramos inglés... O debería ser el igual. Chino o el ruso. Sí, por ejemplo, pero quiero decir, a día de hoy el inglés, aunque es un idioma de un ámbito mundial, si no supiéramos inglés, ¿pasaría algo? Pues que yo sepa, nadie se ha muerto por no saber inglés, eso para empezar. Pero a ver, sí que es verdad que para ciertos trabajos es fundamental. Entonces ya eso depende de a lo que te quieras dedicar. Eso es como todo. Y también pues el gusanillo que tengas tú de viajar y de entenderte con la gente, porque está claro que es la lengua franca. Entonces, si te vas a ir a China, pues dudo mucho que te pongas a aprender chino en un mes para comunicarte. Entonces vas a hacer uso del recurso que tú tienes ya, que es el inglés. Entonces, que sí, es muy importante, pero bueno, que también estamos exagerando un poquito, y sobre todo con lo que decía Carlos del marketing, que sí que es verdad que se ha formado ahí, vamos, un mundo alrededor del bilingüismo, el no bilingüismo, y en realidad no es tan importante. Y yo personalmente, ya os lo he dicho, preferiría que mi hijo tuviera una buena formación en castellano normal y corriente y que luego adquiriera el inglés, a que sepa decir 4 cosas en inglés y no las entienda. Que también, claro, conozco otro caso de decirme la lección entera de un bilingüe del programa del British Council y de decirme toda la lección entera y decir, ahora explícamela en castellano. Y es que no sé lo que he dicho. No sé lo que he dicho, exactamente. Claro, ese es otro problema, ¿no? El no entenderlo, pero... Y aquí, aunque me voy a otro tema, esto también ocurre en castellano. Es decir, hay gente que, por ejemplo, en matemáticas está suspendiendo mucho sabiendo hacer... Vamos, se sabe, digamos, las operaciones perfectamente, hacerlas todas, pero la mitad del examen, si son problemas, no lo sabe hacer porque no entiende qué le están preguntando, no saben qué le piden ni qué le están dando. Y eso es comprensión lectora. Ya sea, te da igual en inglés, porque es que en español hay una gran deficiencia, creo yo, en comprensión lectora general. O sea, está muy mal generalizar, ya lo sé, pero sí que es esto verdad. Esto lo tendremos que estudiar, a ver, ¿por qué? Sí, pues eso lo podemos guardar para un próximo podcast. Tendríamos que traer aquí un lingüista o un traductor. Anda, Marta, tú eres traductora, ¿no? Sí, qué casualidad. Ya tenemos a alguien que nos viene a hablar sobre lenguaje. Claro. lo hemos dicho así un poco por encima a lo largo del podcast, pero claro, aunque es profesora de inglés, la carrera que tú has estudiado es traducción e interpretación, o sea que realmente, aunque tú das inglés, tienes una pasión por las lenguas, digamos, el lenguaje. Has estudiado cosas tan diversas como chino durante un breve tiempo. ¿Japonés has llegado a estudiar? Que no es lo mismo. Sí, breve tiempo. Breve tiempo. Alemán. ¿Italiano? Sí, alemán. Italiano, italiano, francés. Además, en Alemania, una cosa rara. O sea, eres mini multilingüe, mini porque... Mini, total. Un poquito, has picado un poco de todo. Pero bueno, Carlos, ¿sigues vivo? Estoy. Ay, perdón, estoy por aquí. Estás por aquí, no te has ido a tomar un bocadillo ni nada, ¿verdad? No, en absoluto. Bueno, Escuchando atentamente. Tú crees que ya nos podremos jubilar, ¿no? Estamos creando un relevo bastante importante. No, vosotros aquí seguís con el podcast Tiza en los Zapatos, que lo hacéis muy bien, y nosotras encantadas de venir aquí cuando nos lo pidáis, pero los jefes son los jefes. No, y ahora lo que tienes que hacer... El jefe. Lo que tienes que hacer es hablarle a todos tus amigos profesores de Tiza en los Zapatos. Mira, siempre, escúchame. Pero bueno, llegamos ya a la hora de podcast, como siempre, intentando mantener nuestro reto de no superarlo. En este caso lo superamos por un poquito, pero ahí estamos. ¿Quieres añadir algo más, Carlos, para esta entrevista, Marta? No sé si se te ha quedado algo en el tintero. Muchas cosas, pero bueno, ya me invitaréis otro día a merendar. Sí. ¿Tú, Carlos, algo que quieras...? No, por mi parte nada más. La verdad es que lo que dice Marta, encantado de que te pases por aquí tantas veces como quieras, aunque no hablemos de idiomas, ¿eh? Que ha estado muy bien y que... Es un placer esto de no enrollarse yo solo. Es verdad que siempre estás ahí tú con tu... Camiseta verde ahí. Sí, sí, iba a decir el palestino, pero que me pareció muy radical, ¿no? Pero con su camiseta verde... No tanto. Pero bueno, está bien. Tranquilo, Carlos, ya vendré yo a hablar de la concertada y así tendremos un gran debate. Es verdad, otra cosa que no hemos comentado, yo lo he hecho un poco por respeto, pero veo que ya lo ha dicho, es que Marta da clases en concertada. ¡Oh, Dios mío, Carlos! ¿Qué me vas a hacer? Tenemos... Que no, hombre. Si yo no tengo nada en contra, ¿eh? Ay, yo tampoco, estoy encantada. Pues... Pero era lo que yo quería, es que aportara además, porque si la conseguimos engañar, tendremos el otro punto de vista, porque parece que cuando habláis los de la pública, y siento, digo lo mismo que antes de generalizar, como que, la concertada, a ver, no, que aquí no es un blanco-negro, ¿vale? Que se puede congeniar todo muy bien, ahí puede haber sinergia. Bueno, vamos a despedir. Bueno, a Marta ya te estábamos despidiendo, ya me estoy enrollando demasiado. Muchas gracias por venir. De nada. Muchas gracias, Ángels, por echarnos una mano en este podcast. De nada, chicos. ¿Te animarás a otro? Venga. Venga, así ya puedes decir que eres podcaster. Bueno. Y Carlos, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. A todos vosotros. Y un servidor vuestro, Jaime, que se despide y os emplaza a la próxima entrega de Tiza en los Zapatos. Un saludo. Bye bye.